Llegamos a la última hora y con esta última hora quiero saludar a Alex2-2679. Nos dice César, buenas noches, estoy acá frente de tu edificio. Ah, qué bien, hombre, por aquí está en mi, por mi casa, un vecino que me está escribiendo hasta ahora. Estoy frente a tu edificio. Sería tan amable y me colocarías una balada de Journey, cualquiera. Pues hermano, te cuento que comenzamos hace ratico sonó la canción Open Arms. Vamos a ver si tratamos también de ponerte otra canción. Faithfully también sonó, si no estoy mal. Más canciones llegan a continuación, amigos. Gracias por escribirnos y disfrutar de todas estas canciones. Después de escuchar a Joshua Durcombe de Seven Seconds, aquí llegan cuatro canciones. James Blunt, desde el milenio. You're Beautiful. Ozzy Osbourne, qué artistazo los que tenemos. Soul Tire, Guns N' Roses, Don't Cry. Y aquí está el australiano John Farnham, que hoy está cumpliendo añitos. El señor John Farnham, el creador de esta obra de arte, se llama You're the Voice. Tú eres la voz. Gotta voice, try and understand it. Make the noise, make it clear. siempre. Música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso.

'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw in a crowded place. La FM, siempre. And I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful. You're beautiful, it's true. La FM, siempre. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never. En la FM, Baladas Americanas 106.9. Está en la producción. Soy el clásico Herrera, disfrutando como nunca, y quiero a esta hora también saludar a mucha gente que nos dan like a nuestra publicación. Ahí está Néstor Fernando Rúa. Tenemos a John Jairo Agudelo, Sandra Lamas, Eder Moreno, Mari Luz. Por aquí tenemos a Camilo Zuleta, Adriana Casas, aquí está Fabio Hernán, Nancy Muñoz. También queremos saludar a Hugo Quiroz, entre otros que están conectaditos con nosotros, como Mauricio López, William Loaiza, Alejandra Tamayo. Por aquí está también nuestro amigo Mauricio García, Henry Moreno y Lady Palacio. Seguimos con Baladas Americanas. Y estas baladas americanas vienen con cuatro canciones espectaculares. El grupo angloamericano Foreigner lo escuchamos con Down on Dub hace ratito. Aquí están con Waiting for a Girl Like You. Aún espero por una chica como tú. Corey Hart, quien en este 2020 hizo una nueva versión de esta canción, traemos la versión original de Never Surrender. Nunca te rindas. Y aquí, por supuesto, traemos a nadie menos y nadie más que nuestro amigo Eric Carmen y la canción Make Me Lose Control. Antes de estas canciones viene la música de Euro, de su álbum Final Countdown, la canción llamada Carrie, en la FM, la número uno de los clásicos siempre. No reason.

música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Just a little more time is all we're asking for. 'Cause just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. Nobody wants to show you how. So if you're lost and on your own, you can never surrender. And if your path won't lead you home, you can never surrender. And when the night is cold and dark, you can't see, you can't see. With no one can take away your right to fight and to never surrender. Conquered some, and nobody wants to know you now, and nobody wants to show you how. So if you're lost on your own, you can never surrender. And if you're back on me, you home, you can never. Americanas. Oh, 6.9 Baladas Americanas con el clásico Herrera. La FM. Quiero agradecer a mi amigo Drixer Gómez. Gracias por la producción, Drix. Aquellos que van a trasnochar ya saben que tienen una programación muy especial para que no se despeguen ni un solo instante. Aquellos que van a laborar en esta amanecida, aquellos que van a hacer sus trabajos escolares, universitarios, ahí están conectaditos con la música más espectacular de este planeta Tierra, los clásicos. No le busquen. Cuando alguien, una emisora o alguien te habla de la mejor música del mundo, la mejor música del mundo, hay mucha música buena que tiene el planeta. Pero definitivamente los clásicos son las canciones que se quedaron en el tiempo. Las canciones que se quedaron en el tiempo, en el presente, en tu tu futuro, en tu pasado. Aquí están en la FM, y esta vez cerrando con Supertramp y la canción The Logical Sound. Dan Yankees con su Silence is Broken, los mismos de High Enough. Y aquí están los Boston y una canción sota ochentera dedicada a una chica. Para todas las Amanda, un abrazo y un saludo desde la FM. Soy el Clásico Herrera. Sigan disfrutando de esta programación especial con la número uno de los clásicos siempre. Una feliz noche para todos. Siempre. Siempre. Baladas americanas. again. You say the words and let the sun shine in again. You can close your eyes and know it's safe inside to sing your crecí en los 70s. Los 80s. O en los 90s. Mi música está en la FM. Siempre.